Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690, www.laretaguardia.com.ar y retransmitiendo en simultáneo NDR 103.9 del Partido de la Costa, allí en San Bernardo. Aquí Nati Bianchi en la operación técnica, en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia, Julio Pardo en la 690, y en el estudio ha retornado nuestra compañera Rosaura Barleta. ¿Cómo estás, Ros? A tu izquierda. A mi izquierda, ¿yo qué dije? Estoy a tu izquierda. No, eso, yo digo, quiero decirlo. Soy tan despistado por ahí. Porque dije cuando a mi estoy derecha, a tu derecha, este. Decís a mi derecha, a mi derecha, a mi derecha, bueno, y ahora no decís nada, ¿viste? Bueno. Pero a la izquierda mía no está la pared entonces. No, estoy yo primero. Estás vos, muy bien. Bárbaro. Bueno. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Descansaste? Bien, muy bien. ¿Disfrutaste? Bueno, me parece bien. Buenas vacaciones. Sí, nadie me cree que me fui porque estoy blanca, pero juro que lloviznó mucho. Hubo poco sol. Igual fuimos a la playa, pero no nos bronceamos. Bueno, pero no importa. Está bien. Mirá, yo siempre digo, lo importante es que uno descanse. Se tome. A veces hay que desenchufarse, aunque sea estando nada. Mirando el techo, pero sí, obvio. Que no hay preocupaciones. ¿Te pudiste desenchufar o no? Vamos. Sí. Ah, qué bueno que eso. Está bien, yo no puedo cuando me voy de vacaciones. No, y bueno, pero voy a decir algo poco correcto, pero salir por Skype no es desenchufarse, querido. Esto es, mirá la festeja. Esto es está bien, no es un trabajo con patrón, pero es una responsabilidad de la que uno se tiene que desenchufar también. Bueno, pero por eso digo, yo no me puedo desenchufar. Yo me voy de vacaciones, pero igual sigo, no me desenchufo. ¿Qué sé yo? Bueno, cada loco, como dice Serrat, cada loco con su tema. Sí. Bueno, vamos. La otra que sirve mucho es pasa que uno ya depende demasiado del teléfono, pero si estás en otro lugar de vacaciones y te vas a pasar el día a otro lado, dejar el teléfono en tu residencia. Qué bueno, eso es importante, yo sí. No puedo. No. Sí, ya nos dimos cuenta, porque por lo menos conmigo el WhatsApp directamente ni funcionó. No, en absoluto. Lo tuviste desconectado. Sí. Bueno, está bien, es importante eso. Yo qué sé, son esas mañas que tiene cada uno, yo no puedo. Esos enfermos mentales. No voy a descansar nunca, ¿no? Acá Nati dice que no voy a descansar nunca. Bueno, qué sé yo. No, descansar, son maneras distintas de uno de disfrutar, de pasar las vacaciones. Yo trato de olvidar. A ver. Olvidarse uno no se puede olvidar de las cosas que pasan, porque vive en un lugar y más o menos. Pero quizá distender un poco, aflojar, eso sí, es importante. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? Vamos a empezar. Y hoy nos enteramos que hoy firmaron un decreto para usar las Taser, hoy escuchaba, ¿cómo es Taser, Taser? Y entiendo que se dice Taser. Taser. Pero las argentineamos y les pusimos Taser. Les decimos Taser. Hoy se lanzaron, digamos, estas pistolas que ya habían comenzado a circular, aunque no se les dio uso, entiendo que no hubo ni registro de que fueran usadas, pero en teoría a partir de marzo estaban habilitadas en el subte. En ese momento nosotros decíamos, ¿qué peor lugar para usar estas pistolas que el subte? Bueno, hoy Bullrich se superó, dijo un peor lugar, después lo van a escuchar. Sí. La realidad es que lo más grave de estas pistolas y de la habilitación de estas pistolas es que no se pusieron, digamos, ni siquiera los recaudos necesarios que se podrían poner en el caso de que se habiliten, aún aunque estemos en contra. ¿Qué quiero decir con esto? Y que, por ejemplo, deberían ser usadas solo en reemplazo de armas de fuego. Deberían, no permitir su uso para embarazadas, para menores, para adultos mayores, no permitir descargas consecutivas sobre una misma persona. Y esto que te decía antes, ¿no? Solo en reemplazo de armas de fuego. Bueno, todo esto que debería ser un protocolo estricto de utilización de las TASER no está reglamentado. Básicamente es un arma más de la que disponen las fuerzas de seguridad. Así que vamos a ver qué tan mal resulta, porque ya sabemos que de bueno no va a tener, no va a tener absolutamente mucho. Nada. Bueno, y yo tengo una entrevista con el presidente de una asociación cooperadora de una escuela, la Escuela Álvarez Thomas, porque el gobierno de la ciudad, Rodríguez Larreta, ha empezado a hacer una campaña donde sacaron como un plan de deporte, una cosa media extraña. Entonces vos decís, uy, qué grande, van a empezar a hacer piletas de natación para que los chicos puedan ir. No, no, en este caso lo que hacen es usufructúan una pileta de natación que tiene una escuela de hace 40 años, construida por la propia cooperadora de la escuela, y se la sacan para ponerlas en este plan. Bueno, lo vamos a escuchar al presidente de la asociación cooperadora para que nos explique bien qué es lo que está pasando y qué es lo que quieren hacer con eso. Y por otro lado, seguimos, vos estuviste dos martes sin venir, pero seguimos con el tema del megaestadio Arena, allí en Villa Crespo, en el barrio Villa Crespo, donde se está construyendo en unos terrenos que eran del gobierno, son del gobierno de la ciudad, son públicos, que lo han cedido, y tenemos novedades, porque a medida que se va precipitando la fecha del supuesto inicio del uso de ese megaestadio, se les está preocupando la situación de los socios también del club, algunos socios del club, respecto a alguna problemática que están teniendo. Pero ya lo vamos a ir comentando también en el día. Así que bueno, Nati, vamos a una pausita, vamos a la pauta, la primer separador y volvemos. Dale, con algún temita. Quédate escuchando otras voces. Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Ella se vuelve carmesí, no sé si es Baires o Madrid. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor, es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared, y tú podrías darme fe. Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar. Nada te importa la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor, es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared, y te imagino dando vueltas en el extraño. preciosa, Leonor. Gracias. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y vamos a comenzar con el tema que ya había anunciado Rosaura, y es esto de la reglamentación que el gobierno nacional determinó para hacer uso de las pistolas Taser, Taser y lo que sea. Y después veremos qué va a hacer el gobierno porteño al respecto. ¿Qué tenés vos para decirnos? Sí, así es, Luis, es como vos decías, a través de una resolución que el Ministerio de Seguridad reglamentó el uso de las pistolas Taser. Según la ministra Patricia Bullrich, el uso de las pistolas va a mejorar la calidad de vida de la gente. Claro. Lo cierto es que, bueno, se supo a través del boletín oficial que ya se permite el uso de estas pistolas por parte de las fuerzas de seguridad, obviamente, y particularmente a cargo de las fuerzas federales, ¿no? Se dice que son armas no letales, lo cierto es que hay muchos organismos de derechos humanos nacionales e internacionales que hablan de que son armas letales en algunos casos específicos, y que por otra parte, básicamente lo que hacen es una descarga eléctrica, con lo cual, es tortura utilizar las pistolas Taser. De hecho, son armas de electrochoque, disparan proyectiles con cables que administran corriente para afectar los músculos e inmovilizar temporalmente a las personas agredidas. Bueno, fue la resolución 395/2019 que firmó Patricia Bullrich, que se publicó en el boletín oficial hoy, y que reglamenta que las fuerzas de seguridad van a poder usar estas armas. Vamos a primero escuchar lo que dijo la ministra, si te parece, y después leemos lo que la resolución dice. Dale. Puede haber determinadas situaciones donde haya que utilizar las Taser, por ejemplo, en determinadas custodias, donde se puede acercar a un auto oficial gente en una actitud violenta. Sí. Puede ¿partido ser de fútbol? Digamos... no, en partidos de fútbol no lo tenemos pensado todavía, primero porque no lo hacemos nosotros. Pero, a ver, si uno piensa en lugares donde... Yo estoy pensando en las fuerzas federales, ¿no? Claro, claro. Pero hay lugares donde el uso de la Taser es muy recomendable. Por ejemplo, nosotros en el Hospital Posadas, puede ser, donde está la gendarmería, y donde hay muchas veces situaciones de violencia... Y el uso de un arma letal versus un arma no letal, sí. Siempre en ese tipo de espacios donde puede haber mucha violencia, es adecuado el uso de las Taser. El Hospital Posadas, ajá, lugar donde puede haber mucha violencia. Sí, claramente sí. Esto le ganó al subte, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sobre todo en el Hospital Posadas hay violencia de parte de los enfermos, viste, que vienen y protestan porque no los atienden bien, porque no hay médicos suficientes. Sobre todo Norita Cortiñas, seguro que claro, se atiende Norita ahí en Cortiña, el Posadas. Que se atiende ahí, Norita va y entra los bastonazos. Claro, entonces van ellos y con la gendarmería le empiezan a los tiros con las Taser. Bueno, la resolución dice que las pistolas son para inmovilizar, proceder a la detención o impedir la fuga de que manifieste peligro inminente de lesionar a terceras personas o de autolesionarse, cuando deba ejercerse la legítima defensa propia o de terceras personas. Justo esto es bastante polémico, porque la legítima defensa para el gobierno parece que ha cambiado de característica, ¿no? Hay ciertas ofensas que parecen defensas. Para impedir la comisión de un delito de acción pública. Esos son los tres objetivos del uso de las pistolas Taser. Es como te decía al comienzo, Luis, el gobierno no las plantea como una posibilidad en reemplazo de otras armas, sino como una opción táctica adicional. es decir, no anula el uso de las armas de fuego, no tiene condicionamientos en particular, no tiene restricciones, sino que es una opción adicional. Permitirá abordar situaciones operacionales en las que resulte necesaria la utilización de la fuerza sin el empleo de armas de fuego, siendo un medio intermedio para ejercer un uso racional y gradual de la fuerza ante situaciones de enfrentamientos con personas violentas o amenazantes. Ya en enero de este año, Bullrich había dicho que se iban a comprar las primeras 300 Taser, que cada una... ¿Querés que te diga cuánto sale cada una? Porque me agarró una taquicardia. $3,000 cada una, cada pistola. Ese es el precio por unidad, $3,000. $3,000 son 30, casi 150 mil pesos. Claro. Claro. 300 pistolas tenemos. Uh-huh. Las armas... Es un número. Sí. Pero además, $3,000 la pistola. Pero sí, me imagino que cuando uno dispara, ese porque es como un dardo. Sí, ¿no? Es como una, es que como va atado a un cable, claro, que es el que hace la descarga. Exacto. Eso ya es irrecuperable. O sea, ¿cuánto sale después cada uno de esos dardos, sí, que tirás? O sea, como, claro, si fuera la bala, ¿cuánto salen? Aparte, los amigos lo van a usar en forma de indiscriminada, te van a cagar a esos dardos. Terrible, sí, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. Bueno, cada una sale $3,000. Decíamos que son estas armas que descargan, que realizan una descarga eléctrica con ese disparo. Van a empezar siendo usadas en aeropuertos y en trenes, donde se concentra gran cantidad de gente en espacios reducidos. Uh-huh. Bueno, por supuesto que esto fue rechazado por organismos de derechos humanos, que consideran que este tipo de pistolas, además, claro, pueden ser utilizadas para torturar, así como es utilizado el machete para torturar. Bueno, estas armas también pueden cumplir ese objetivo. Según el gobierno, hay un punto de la reglamentación que digamos, sería el que contrarresta estas críticas, porque dicen que digamos que las luego del uso de las armas se preserva la memoria interna del material utilizado, que eso quiere decir que se puede controlar cómo fueron utilizadas. Sí, tienen como unas cámaras, la misma pistola que filma todo el hecho en sí, de cómo fue toda la operación. Claro. Claro, que después que eso pasó, andaba después a reclamarle a un juez, de estos jueces que tenemos nosotros, que diga que... Claro. Que fue, bueno, ilegal el uso. Bueno, de hecho, no es la primera vez que hablamos de estas pistolas. Hace muchos años se viene usando, se viene hablando, de hecho, desde 2010, cuando Mauricio Macri, como jefe de gobierno porteño, quiso implementar el uso de las Taser en la ciudad de Buenos Aires con la policía metropolitana. La Corte Suprema, recién en 2016, fue la que dejó firme un fallo que autorizaba la implementación de las Taser, con lo cual ahora empieza esta medida con Mauricio Macri en el Gobierno Nacional y se extiende, digamos, la medida de utilización. Con lo cual entendemos hacia dónde se posicionan bueno, la justicia en general. La utilización, bueno, la policía sacó un ¿cómo se dice? Un institucional, un video oficial que muestra cómo funcionan. Es un video que está bastante mal actuado y que, bueno, plantea una situación hipotética de robo en un tren donde el ladrón es atacado con esa pistola. Así que, bueno, decíamos entonces, se van a empezar a utilizar estas armas de electrochoque. Son 300 las que ya compró el gobierno nacional a un módico precio de $3,000 cada una. Se van a empezar a utilizar en trenes y aeropuertos. En principio los van a usar las fuerzas federales y para Patricia Bullrich, un buen lugar para controlar con las pistolas Taser es el Hospital Posadas, así lo dijo hace yo ratito. Además, tengo, por lo que se venía charlando y justamente comentando los organismos de derechos humanos y demás, pero también yo sé que ha habido discusiones en por qué se oponen, no solamente por una cuestión de ese tipo, sino por una cuestión de que como esto produce una descarga eléctrica, como vos dijiste, La persona que lo recibe, si tiene alguna insuficiencia física, como quizás cardíaca o marcapasos o algún tipo de enfermedades, que no lleve un cartelito que diga no tiren porque yo tengo un marcapasos o tengo insuficiencia cardíaca, esas personas tienen riesgo de muerte. Sí, sí, absolutamente. De hecho, me parece. Entonces, no sé, desde ese punto de vista no está contemplado. ¿Y cómo haces para discriminar si le tiro a quién? No, de hecho, el propio fabricante de las pistolas dice, advierte sobre los daños que pueden generar. Y esto que vos decís, las personas que tienen problemas cardíacos, pero además hay una cantidad de efectos adversos que pueden provocar. Hernias, dislocación de tendones, o ligamentos, fracturas. Todo esto por las contracciones que claro, se provocan en los músculos. Durante las descargas eléctricas. Las personas que tienen enfermedades preexistentes, por supuesto que están más en riesgo todavía. Y como vos decís, aquellos que tienen una patología particular, como es el caso de los que tienen problemas cardíacos, realmente podrían morir por una descarga eléctrica de las taser. Así que no letales no son. Claro, claro. Pero por eso, aunque sea que haya solamente riesgo de una persona que tiene alguna cuestión física que la lleva a él, pero no la da a conocer porque no puede andar con un cartel, ya digo, que yo tengo tal problema. Con que uno solo pase algo, ya tendría que invalidar ese tipo de armas, aunque no sean letales, entre comillas no son letales, porque una vez que se sucedió el hecho, es letal porque se murió el tipo, la persona que le tiró. Ya tendrían que descartarse totalmente. Yo no sé si hay muchos países que la usan. Sé que hay muchos que no la han puesto en práctica esa herramienta, ¿no? Claro, sí, sí. No, sí, hay muchos países que no permitieron que se implementara el uso de las taser, pero bueno, sabemos que somos precursores en este tipo de medidas. Claro, por bueno, el momento. Bueno, ya hemos aprendido, o mucha gente ha estado lamentablemente sufriendo picanas, sufriendo torturas, sufriendo submarinos, así que una más a esta gente no le hace nada. Nos vamos. Vamos, Nati, volvemos con un separador. Además de gestiones con Macera, ¿hizo ante alguna otra autoridad dictatorial? Con Videla dos veces, por lo mismo. ¿Puede comentarnos en qué consistió la entrevista? Una fue muy formal, tomó nota, dijo que iba a averiguar. Yo le dije que se decía que estaba en la Marina. La segunda, me enteré quién era él. Capellán militar que le iba a celebrar misa a su casa, a la residencia del comandante en jefe. Y ahí le pedí, por favor, que dijera que estaba enfermo y que yo lo iba a suplir. Y ese sábado, después de la misa, le pedí hablar e insistí otra vez. Y ahí me dio la impresión que él se iba a preocupar más y que iba a tomar las cosas más en serio. Pero no fue violenta como la de Macera, la segunda. Siervo de Dios. La retaguardia. Siervo de Dios. Michelle, my bell song. will say the only words I know that you'll understand my mission. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Y dirán por qué puse a los Beatles y Michelle. Pero bueno, nada, el tema es un poco en homenaje, digamos, en el triunfo del Liverpool contra el Barcelona, que se le escapó al Barcelona un triunfo. Tenía 3-0 a su favor cuando jugó en el Camp Nou la semana pasada, y hoy nada, 3-0, le tenía que ser 4 goles el Liverpool, y le hizo 4 goles y pasó a la final de la Champions League, y Barcelona quedó afuera. Wow. Y la verdad que yo por Messi, que no me lo banco, más allá de que soy catalán, le tenés bronca desde siempre, le tuviste, más allá que soy catalán y que no soy hincha del Barça, pero digo, aparte, en Cataluña hay mucha fiebre. Es insoportable. Mira. Es insoportable lo que es el Barcelona. Es una... Y con Messi en particular, sí, también. ¡Oh, terrible! Es una mega empresa. Es una empresa multinacional, porque está en todo el mundo, que lo que tiene es un equipo de fútbol. Ya es así, no es un equipo de fútbol que a partir de él... No, es al revés. Es una empresa... es todo comercio. Vos das un paso y entras al estadio o alguna puerta de el predio es inmenso, no solo ¿fuiste al el estadio de fútbol? Sí, estuve allí. Pero es entrar y ya te están vendiendo algo. Todo es negocio, todo es venta, todo es Messi, todo es el shopping, digamos, además del museo, el shopping que tienen en un entrepiso en el subsuelo es impresionante. Lo que se te ocurra, ¿qué querés? Desde una camiseta, que es lo más normal en un equipo de fútbol, hasta una cajita de fósforo con el logo del Barcelona, hasta claro, un reloj, hasta una zapatilla, hasta una pulsera, hasta una cartuchera para los chicos, hasta un cuaderno con su tapa. Lo que se te ocurra que quieras, lo tenés ahí. Todo carísimo, tiene la marca Barcelona y es un gran negocio. Por eso da un poco de asquito el fútbol tan comercial y tan corrupto, ¿no? Porque además ni hablar de lo que cobran los jugadores. Barcelona también tiene un gran equipo de básquet que compite en la liga y también lleva mucha gente y tiene un estadio para el equipo de para los partidos de básquet, y también tiene una cancha al lado que es una pista para patinaje sobre hielo, que por supuesto si vos entrás por la entrada donde están todos los localcitos de venta de todo, te tomas un café y tiene la tacita, ya tiene el escudo de Barcelona. Y, por ejemplo, querés entrar para, si querés ver la cancha de... No para ver ningún partido de hockey sobre hielo ni nada, para entrar a ver, ya te cobran entrada. Para todo te cobran entrada, respirás y te cobran entrada. Para lo único que te cobran entrada es para ir a los baños, que sería lo último que faltara, pero... Claro. Si no, no. Y bueno, nada. Y el Liverpool, bueno, nada, porque es un equipo que también está en la ciudad de ellos, de los Beatles. Y vale por eso. No conozco Liverpool. algún día iré. Bueno, dejamos a Messi con su pena y sus amigos del Barcelona, y vamos a la realidad de Buenos Aires, la capital federal. Quería comentarles, habíamos comentado lo de cómo se desarrollan los últimos acontecimientos allí en lo que va a ser supuestamente, o quieren, el mega estadio Arena. Saben que te tengo que contar algo, porque ayer estaba hablando con un colega, con un periodista de un medio, porque como iba a haber un comunicado de prensa, estuve charlando con él, porque creo que fue ayer o anteayer, el diario La Nación, que el diario La Nación es el socio junto con AEG Worldwide, que es la empresa que construye los estadios Arena en todo el mundo y es el que está construyéndolo acá en Villa Crespo, el diario La Nación sacó un artículo muy bueno, respecto a no los pro, sino los contra que va a tener y ya están teniendo los vecinos en Belgrano R al hacer este viaducto donde va a pasar el ferrocarril Mitre, que va desde Belgrano R hasta Lisandro de la Torre, son casi 2 kilómetros o 3 kilómetros que va por arriba, y hizo una buena nota con vecinos que cuentan que el progreso para unos en detrimento de lo que les va a pasar a ellos, y ya les está pasando, porque justamente en la estación donde antes era Belgrano R, que estaba sobre nivel del piso, frente a las barrancas de Belgrano, allí en la esquina de Juramento, ahora lo hicieron en el mismo lugar, pero sobre elevado como 7 metros. Entonces los vecinos que viven en los edificios de allí, linderos, ahora no tienen visión, no pueden ver nada. Claro. Abren la ventana o abren el balcón y lo único que ven es un techo plateado inmenso que es la cúpula de lo que cubre la estación, porque la estación va a ser cubierta. Por ejemplo, los que están del lado del río, los edificios que salían a la calle y tenían la vista de las barrancas de Belgrano, lugar lindo si los hay, porque es un parque hermoso, ahora no ven nada. El río, en esa nota del diario La Nación, búsquenla porque está bueno, hay comentarios de vecinos que dicen, yo ahora abro la puerta, abro la ventana y tengo un reflejo que me mata, porque es un reflejo de un techado plateado muy fuerte que no podemos ver. O otra vecina que decía, yo desde que me levanto hasta que me acuesto tengo que estar vestida en mi casa, porque abro la puerta y las personas que están ahí en la estación del ferrocarril esperando el tren me miran como yo estoy en mi casa. Bueno, todos los inconvenientes que una obra, en principio, que es un avance, porque también por otro lado se dejan de lado los pasos a nivel, donde interrumpía el tránsito muy, muy asiduamente por las barreras bajas, pero que no contemplaron, por ejemplo, correr un poco, unos metros, unos 100 metros más para adelante, quizás la estación, donde ya no está tan poblado de departamentos y de edificios. Bueno, ahora, este diario La Nación, que sacó esta nota interesante de las contras que tiene y va a tener para los vecinos que viven en ese lugar, que son los directos afectados de esta obra, no dice absolutamente nada, y obvio, no lo va a decir, de también los mismos inconvenientes, los mismos problemas que van a tener los vecinos del barrio de Villa Crespo, al lado de la cancha de Atlanta, cuando este mega estadio esté en funcionamiento. No dicen nada, claro, porque ellos son dueños de ese estadio, son parte de ese estadio, son accionistas. Entonces no hablan con los vecinos para preguntarle qué va a pasar cuando el estadio funcione y tiene previsto hacer 3 recitales por semana, por ejemplo. ¿Qué va a pasar cuando colapsen las calles de autos porque no hay lugar donde estacionar. ¿Qué va a pasar con los vecinos que ya hoy, en ese edificio torre que tienen justo enfrente del megaestadio, hoy abren, antes tenían la vista de la propia cancha o para adelante, porque era un lugar descampado, ahora abren y ven una cortina de cemento, que es una mole de cemento, que es lo único que tienen de visión. Aparte, va a pasar exactamente lo mismo, como dice esta mujer, en la estación de Belgrano R, que tienen ese techo de chapa plateado. Allí lo que van a tener es unas grandes focos de iluminación que el estadio va a tener prendido día y noche, todo el día, con un gran cartel. Aparte, no lo digo yo, están en algunas... En algunas flyers, en algunas fotos digitalizadas de cómo va a quedar el estadio cuando termine de hacerse. O sea, hay un montón de cosas que el diario La Nación no va a Villa Crespo a preguntarle a los vecinos si están de acuerdo y qué tiene de pro y qué tiene de contra el estadio. Pero además, las últimas noticias que nosotros tenemos de los vecinos autoconvocados de Villa Crespo, que además pueden entrar al Facebook y se van a enterar de más novedades, es que el estadio y la empresa que lo está construyendo está muy desesperada porque se le precipitan los plazos para inaugurarlo. La justicia le dictaminó que hasta que no tengan el estudio de impacto ambiental aprobado no pueden poner en funcionamiento ese estadio. Pueden seguir construyéndolo, pero a costa y riesgo de ellos. Y uno de los temas por los cuales ese estadio no puede ser habilitado es si no tiene una cantidad necesaria de cocheras y de estacionamiento para los autos. Vos imaginate que van a tener previsto y venden entradas hasta 16, 17 mil personas. Ponele que de 17 mil vayan 3.000, 2.000 en auto. ¿Dónde los ponen esos autos? No hay playa de estacionamiento, no previeron cocheras, no previeron estacionamiento. La energía eléctrica. La energía eléctrica ya apareció de la noche a la mañana hace un mes una empresa a romper sobre la calle Camargo la calle para hacer los desagües pluviales que los pagamos nosotros, los paga el gobierno de la ciudad para prever los desagües pluviales que va a soportar 25.000 metros cuadrados de cubierta que tiene ese estadio, ¿no? Y si no, ¿dónde iba el agua? Pero además, lo de la cochera, te quiero decir esto, les quiero comentar esto. La empresa está tan desesperada porque sabe que, por más de que truchen ese estudio de impacto ambiental, como ya lo hicieron el anterior, tienen un problema que es el estacionamiento. Sin estacionamiento, porque una ley lo prevé, que tienen que tener cochera esos estadios y esos lugares, salieron a ofrecerle a los dueños de cocheras del barrio alquilarle todas las cocheras. Todas las cocheras. Por suerte, hasta donde nosotros tenemos conocimiento, los dueños de esas cocheras se la negaron. Pero ponerle que alguna cochera, algún dueño diga, sí, se las alquilo, 200, 300 cocheras que puede tener una cochera privada en el barrio. ¿Y los vecinos dónde van a estacionar entonces? Porque eso se los alquilan. Vos imaginate, si están previendo alquilar cocheras privadas para eventos de 3 días por semana, 2 o 3 días por semana, quiere decir que lo van a alquilar, porque no se la van a alquilar nada más por 3 días y las demás no, porque los que alquilan por mes, por ejemplo, las cocheras y el propietario de una cochera o el inquilino de una cochera que alquila por mes generalmente, que alquila por mes menos 3 días por semana, ¿cómo va a ser la cosa? Bueno, entonces están desesperados. El club ya empezó a hacer reuniones con socios para tratar de ablandarlos, y ya se le empezó a ver una mala predisposición de varios, porque el Club Atlanta tiene una de los laterales de la cancha, que da sobre la avenida Dorrego, justamente también donde ahí pasa el ferrocarril, el viaducto nuevo que están haciendo en San Martín, donde ahí tienen previsto hacer una tribuna. Pero le han ofrecido a la empresa que ese lugar lo ocupen para construir una cochera, que además ahí más de 300 autos no entran. Entonces los socios ya se les están poniendo en contra porque dijeron, no, está todo bien, pero nosotros queremos la tribuna. Más ahora que ascendimos al a la B Nacional, vamos a necesitar más lugar para más gente que va a venir a los partidos de fútbol. ¿Y cómo van a hacer el negocio? Le van a entregar ese lugar que nosotros lo queremos para la tribuna, que toda la vida peleamos para que se haga la tribuna de fútbol, y ahora lo van a hacer para plaza de estacionamiento. Entonces ya se le está rompiendo también el frente interno a los directivos del club. Así que bueno, esas son las novedades. Los vecinos siguen organizándose, siguen con reuniones. Administrativamente, mientras tanto, hay que repetir el estudio. El estudio ya se lo ha pedido, y reuniones de vecinos con funcionarios del gobierno de la ciudad, como Carrillo, que es un funcionario de ambiente público, y también con funcionarios del APRA, que es la Agencia de Protección Ambiental, que pertenece al gobierno de la ciudad, las respuestas que han tenido los vecinos es lisa y llanamente como si fuera la empresa. Vienen y te contestan en representación de la empresa. No tienen una actitud de, sino siempre con evasivas, y vienen y dicen, bueno, mire, pero la empresa, lo que nos dijo a nosotros, que si ustedes siguen con esta actitud de difundir a los medios de comunicación, entonces ellos por ahí no se van a venir a hacer lo que ustedes le están pidiendo. Y lo que los vecinos le están pidiendo es que cumplan con la ley, ni más ni menos. Bueno, pero el funcionario viene a decirte como vocero de la empresa. Qué vergüenza. Bueno, eso es lisa y llanamente lo que está pasando. Por eso los vecinos siguen insistiendo y haciendo reuniones y, bueno, juntándose con los comuneros de la Comuna 15, hablando con los legisladores del gobierno de la ciudad. Se ha presentado un nuevo proyecto de ley que modifique el uso de ese estadio. Y, bueno, seguimos. Lo último es, han visto muchos aquí en la Capital Federal repleto de afiches ya la ciudad con el evento que convocan para el mes de noviembre, para entradas que ya se están vendiendo para Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat, donde el título del espectáculo es No hay dos sin tres, y ya le están vendiendo las entradas y están anunciándolo que van al mega estadio de arena, ¿no? Ya se está vendiendo las entradas, ya se están vendiendo. Ya vendieron para Chayanne y vendieron para un cantante canadiense que no sé cómo se llama, para diciembre. Bueno, los vecinos incluso están haciendo una difusión y le están mandando por Twitter a Sabina y a Serrat para decirles que, más allá que los admiran, todos admiramos a Sabina, a Serrat, yo he ido a recitales y demás, pero que no cometan el error de ir a un lugar donde van a ir a cantar, donde sus habitantes de ese lugar, de ese barrio, se ven afectados por ese estadio. O sea, que no sean cómplices de un negocio donde están perjudicando a cientos y miles de personas del barrio, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Bueno, y nos vamos con otro tema que yo anuncié, que es lo de la pileta de natación de la escuela, Nati, de la escuela de Álvarez Thomas. ¿Te parece? Ponemos un separador y vamos con ese audio. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Comunicados entonces con Guillermo Quechiquian, que él es presidente de la cooperadora de la escuela número 4 Álvarez Thomas, y queremos saber qué está pasando en esa escuela, porque parece que el gobierno de Larreta y Larreta se ha tirado a la pileta de una pileta que no es propia. A ver si nos entendemos, o por lo menos Guillermo nos va a tratar de explicar y hacernos entender de qué se trata. Buenas noches, Guillermo. Luis Sanqueo, aquí en Oíd Mortales, te saluda. ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. Mucho gusto. Muy bien. Gracias por darnos este espacio a la escuela, a la cooperadora de la escuela, a toda la comunidad y a todos tus oyentes. Bien. ¿Qué pasa con esa pileta? ¿Por qué una pileta en una escuela pública, primero? ¿Por qué hay una pileta en una escuela pública? Bueno, hacemos un poquito de historia. Obvio. Esta escuela tiene una pileta porque hace más de 40 años un grupo de cooperadores y un director con empuje proyectaron la construcción de una pileta en el predio de la escuela. Y bueno, así fue como se hizo, y desde ese momento hasta el día de hoy los alumnos de la escuela y toda la comunidad siempre ha disfrutado de la pileta construida, mantenida, remodelada y mejorada con el correr de los años por parte de la cooperadora. Claro. Todo el barrio la ha disfrutado. Tengo una pregunta, Guillermo, para hacer una composición de lugar a nuestros oyentes. Primero, ¿dónde está instalada, en qué barrio está instalada esa escuela y quiénes pueden acudir a esa pileta? La escuela está en el barrio de Agronomía o Villa Pueyrredón, está ahí medio en el límite. Entre las calles, en las calles Terrada y Nueva York está, digamos, la puerta de la escuela, y el natatorio está por Asunción y Terrada. El natatorio, o sea, en horario escolar lo usan los alumnos de la escuela y el resto de alumnos del distrito que vienen a hacer uso de sus clases de natación. Y después está abierta a toda la comunidad, como siempre lo estuvo, con actividades que presta servicio de la cooperadora. Claro, claro. Y hay un decreto, un tal 149, el 19, donde el gobierno dispone la creación de un centro de educación complementario de natación. ¿Qué es eso? ¿Y a qué los perjudica o qué significa para ese natatorio? Esto fue lo último que nos enteramos hace algunas pocas semanas. Esto, por un decreto, la creación del natatorio como un centro educativo complementario de natación. En realidad lo presentan como que es la creación de este centro, cuando estamos hablando de una pileta que ya existe hace 40 años, que tiene actividad desde aquel momento. Y bueno, y el perjuicio o el peligro de esto es que nosotros, que somos la cooperadora, que año a año y con el correr de las distintas gestiones hemos mantenido y hemos puesto en valor lo que es todo el natatorio, lo que es la escuela, porque somos una comunidad y una cooperadora que trabaja mucho para la escuela, bueno, perdamos esa posibilidad de trabajar para el sostenimiento y la mejora de las instalaciones, y se vaya deteriorando, como es lo que está pasando actualmente en realidad, porque el mantenimiento supuestamente está concesionado a una empresa que tiene sus falencias, y por eso nosotros estamos en el día a día haciendo y sosteniendo el uso de la pileta. Y si esto llega a pasar, bueno, digamos, la pileta se va a seguir deteriorando y va a pasar como un montón de otros espacios públicos tercerizados que dejan de funcionar o el servicio que prestan es muy deficitario. A ver, la pileta, a partir de este decreto, la concesionan y la tiene a cargo una empresa que no garantiza las mejores condiciones de uso. No, Luis, las concesiones del mantenimiento ya hacen 6, 7 años que fueron otorgadas por el gobierno de la ciudad a distintas empresas. Sí. ¿Sí? La empresa que actualmente está prestando el servicio no cumple con el pliego, no cumple con el mantenimiento. De hecho, somos nosotros quienes día a día le estamos manteniendo con un empleado propio de la cooperadora, con los productos propios de la cooperadora, con algunos padres que tuvieron que ir a principio de año a intervenir para que la pileta pueda estar en condiciones para el inicio de clases. Así que, bueno, la realidad es esa. Nosotros estamos asistiendo permanentemente para que las clases de natación de los demás chicos del distrito, de nuestros alumnos y de toda la comunidad, se puedan dar. En los papeles figura otras cosas, que hay una empresa concesionaria que realiza el mantenimiento, pero que no es tal. Bueno, yo te cuento una cosa. Si ustedes quieren, a ustedes les interesa, nosotros como medio de comunicación no tenemos ningún inconveniente de ponerle nombre y apellido a esta empresa, porque es una empresa que seguramente se debe estar llevando unos buenos pesos del gobierno de la ciudad a cambio de algo que no cumple. si a ustedes les parece que hay que decir de qué empresa se trata, estamos aquí abiertos a escucharlos. No, yo en realidad preferiría que, digamos, el gobierno tome cartas en el asunto. Saben ellos qué empresa es, a quién tienen que exigirle, porque bien, si no se controlan las empresas que están contratadas, nosotros todos somos contribuyentes y le estamos pagando a esa empresa, ¿sí? Y nosotros somos una cooperadora que realmente estamos destinando fondos al mantenimiento cuando nadie nos da nada por a cambio de eso que estamos haciendo, y esta empresa es la que se lo lleva y, digamos, no bien, retribuye entonces, con lo que tiene que hacer. Entonces te cambio la pregunta. Sí, ¿quién es el área del gobierno de la ciudad que está a cargo de controlar a esa empresa? Para que nosotros podamos tratar de comunicarnos con esa área del gobierno y que nos dé las explicaciones del caso. Y el área de infraestructura o de mantenimiento, después está, hay un área que se llama del Ministerio de Educación, que se llama Dirección General de Educación de Gestión Estatal, Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa. Ellos tienen a cargo también el manejo de esto de los natatorios. Hay distintas áreas donde... Sí, tienen la virtud de este gobierno de empezar a desparramar títulos, categorías y áreas que cuando, por lo menos desde el punto de vista nuestro del periodismo, queremos empezar a ahondar en algún tema, te empiezan a patear y derivar y decir, no, pero le corresponde a este, no, pero esta parte es de esta, porque la pileta sí es nuestra, pero el área de mantenimiento es del otro, y a su vez ese área de mantenimiento del otro te dice que sí, pero el agua depende de tal área y la pintura de la pileta depende de... Entonces nunca sabes de quién depende. Bueno, nosotros hemos intentado muchas veces tratar de hablar con gente, tanto del ministerio como de infraestructura y demás, y es muy difícil conseguir a alguien que te pueda escuchar y dar una respuesta. Sí hay muchas promesas de que, bueno, nos vamos a comunicar y después quedan en la nada. También hay otro antecedente, Luis, que el año pasado los alumnos de jardín, las salas de 4 y de 5, se quedaron sin natación por una resolución que determinó que dejaban de tener natación, y el resto de los alumnos de la escuela dejaron de tener el tiempo que tenían, pasaron a tener menos minutos de natación. Todo eso llevó a accionar de la cooperadora un recurso de amparo que permitió que este año se repongan las clases de natación para sala de 4 y 5, pero por ahora solo un cuatrimestre. O sea, hay recortes de recursos, de derechos de los chicos, de privilegios en cuanto a su educación que están siendo recortados, no solo en nuestra escuela, sino en otras escuelas que venían con grados al natatorio y ya tampoco pueden venir. Entonces, claro. Hay toda una situación compleja de recorte presupuestario, pero bueno, también hay recortes de servicios prestados a los alumnos y de derechos adquiridos por ellos para su educación que no podrían ser cercenados. Bien, ahí entonces estábamos escuchando esta nota sobre la situación que se les está planteando a los vecinos, a los alumnos, a la comunidad educativa de la Escuela Álvarez Thomas, allí en Villa Porredón. Hablábamos con el presidente de la cooperadora. Y bueno, nos despedimos hasta el próximo martes. Gracias, Julio Pardo, en la 690, Nati aquí en la retaguardia. Y saludamos a los oyentes y a los compañeros y amigos de NDR 103.9 en San Bernardo. Gracias, Rosaura. Chau, Luis. El próximo martes volvemos en Otras Voces, Otras Propuestas. Chau, chau.